bamboleo de una manera sin par tiene mi son. Un bamboleo de una manera sin par. Cuando me pongo a cantar, todos dicen a la vez, qué ruñidera, mamá, qué ruñidera. Rúñeme, papá. ¿Qué? Rúñeme, papá. Que no te ruño nada. Rúñeme, papá. Hace tiempito que rúñeme, papá. Tú me estás maltratandito por rúñeme, papá. Tú no me rúñeme, papá. Que rúñeme, papá. No, rúñeme, papá. Que rúñeme, papá. No, rúñeme, papá. Hace rúñeme, papá. Bien, bien, rúñeme, papá. Toque rúñeme, papá. Tú me estás mal, rúñeme, papá. Tratandito por rúñeme, papá. ¿Qué? Rúñeme, papá. Tú no me rúñeme, papá. Rúñeme, papá. Rúñeme, papá. Rúñeme, papá. Que te he dicho que no, ¿eh? Rúñeme, papá. Que estoy empadadito contigo. Rúñeme, papá. Que no te ruño nada. Rúñeme, papá. No me mires así, ¿eh? Rúñeme, papá. Rúñeme bien. Rúñeme, papá. Rúñeme así. Rúñeme, papá. Ah, rúñeme, papá. Rúñeme, papá. Rúñeme, papá. Rúñeme, papá. Qué ruñidera, qué ruñidera, mamá. Qué ruñidera.